Vaya saludo grande para toda la gente de Chaco y Corrientes. Piedra Marina. Permíteme bailar esta cumbia contigo, mucha ganas de mover los pies. Quiero aprovechar este sabroso ritmo, promete a gozar que tú la bailas bien. Permíteme bailar esta cumbia contigo, una nada más y si tú quieres dos. Te advierto una vez que si bailamos cinco, seguramente que te hable de amor. Si el amor nos llega, nos llega así, bailando a ti y a mí. Vamos tomándolo en serio, no sea que después nos haga sufrir. Si el amor nos llega, que a todo dar, porque yo no tengo a quien amar. Dame tu mano chiquita, porque esta canción ya se va a acabar. Siéntelo, siéntelo, siéntelo, siéntelo, siéntelo, siéntelo. Permíteme bailar esta cumbia contigo, muchas ganas de mover los pies. Quiero aprovechar este sabroso ritmo, ponete a gozar que tú la bailas bien. Permíteme bailar esta cumbia contigo, una nada más y si tú quieres dos. Te advierto una vez que si bailamos cinco, seguramente que te hable de amor. Si el amor nos llega, nos llega así, bailando a ti y a mí. Vamos tomándolo en serio, no sea que después nos haga sufrir. Si el amor nos llega, que a todo dar, porque yo no tengo a quien amar. Dame tu mano chiquita, porque esta canción ya se va a acabar.